Aquí comienzan los 20 superclásicos de la semana. 3, 2, 1. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 20 superclásicos en la FM. Yo soy Alejandro Villalobos y los quiero invitar para que nos subamos a la máquina del tiempo y viajar a 1987, un año que marcó la historia de la música. Mientras Maradona hacía historia con el Napoli, en el cine El Depredador, Estados Unidos y Rusia firmaban un tratado clave y Don Chinche se despedía. Pero nosotros no nos vamos a despedir. Vamos a repasar los 20 superclásicos más grandes de 1987 según la revista Billboard, con historias, anécdotas y curiosidades de las canciones que definieron una época, desde el rock de Bon Jovi hasta la magia de Whitney Houston, pasando por el baile de The Bangles y la intensidad de U2. Así que ajusten el volumen, prepárense para cantar, recordar y disfrutar, porque aquí comienzan los 20 superclásicos de 1987 en la FM. Y vamos a arrancar con la casilla número 20. Aunque el siguiente tema fue lanzado originalmente en 1981, solo hasta el 87 ganó popularidad, después de aparecer en la serie de televisión Family Ties, que la llevó a los primeros lugares. Aquí está Billy Vera and the Beaters con At This Moment. Superclásico número 20. This one's called At This Moment. Aquí estamos presentando los superclásicos de 1987. Yo soy Alejandro Villalobos en la FM. Últimamente hemos visto a Billy Idol en las redes sociales, especialmente en TikTok, promocionando una gira de conciertos que reiniciará y hará revivir al británico. Pues Billy Idol en 1987 hizo una versión en vivo de una canción que se convirtió en un éxito en las listas y es conocida por su energía en conciertos. Aquí está en la casilla número 19, Billy Idol con Money Money. Superclásico número 19. Clásicos y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Esta es la FM, nosotros estamos en el año 1987 presentando los 20 superclásicos. Ese año había una niña de 15 años de edad que solamente podía ir a hacer sus presentaciones de promoción en centros comerciales, ya que no podía ir ni a discotecas ni a lugares mayores de edad, precisamente por ser una adolescente. Pues Tiffany llevó la siguiente canción al primer lugar en ese año 1987, convirtiéndose en una de las artistas más jóvenes en lograrlo. Aquí está en el puesto número 18, Tiffany, I Think We're Alone Now. Superclásico número 18. Aquí estamos en la FM en el año 1987. Para su memoria, Diego Maradona lideró ese año al Napoli para ganar su primer título de la Serie A italiana, convirtiéndose en un ídolo absoluto en Nápoles y llevando al equipo a la gloria en una liga dominada históricamente por equipos del norte de Italia. Continuamos nosotros en 1987 con la música. Aquí está Lisa Lisa and Cold Jam, puesto número 17. Esto es Head to Toe. Superclásico número 17. Baby, I think I love you from head to toe. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Aquí estamos presentando los 20 superclásicos en la FM de 1987. Yo soy Alejandro Villalobos y vamos a la siguiente canción. Jody Watley, ex integrante de la agrupación Shalamar, lanzó este sencillo como parte de su carrera en solitario. Ojo, la frase "hasta la vista, baby", que ya la van a oír en la canción, se popularizó aún más cuando Arnold Schwarzenegger la usó en Terminator 2. En el puesto número 16 está Jody Watley con "Looking for a New Love". Superclásico número 16. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Los 20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos. Están oyendo ustedes los 20 superclásicos de 1987. Este dato seguramente va a ser interesante para los músicos, y los que no somos ni músicos ni ingenieros de sonido, pues será un buen dato. Y es que esta, que fue la primera canción número uno de YouTube en Estados Unidos, se destacó por el uso del Infinity Guitar, un dispositivo que permitía notas sostenidas indefinidamente. Pues ya lo vamos a oír precisamente en esta canción de YouTube, que está en el puesto número 15 para 1987. Esto es "With or Without You". Superclásico número 15. Aquí estamos en la FM presentando los 20 superclásicos de 1987. La siguiente es una balada romántica que se convirtió en una canción muy popular en los matrimonios y celebraciones debido a su emotiva letra. ¿Y cómo les parece que la canción fue interpretada por David y Barbara Witherspoon, quienes en ese momento eran pareja en la vida real? La química entre ellos se reflejó en la canción, convirtiéndola en un himno del amor eterno. Pero irónicamente, poco después del éxito de la canción, Barbara dejó la banda y terminó la relación con David. A pesar de eso, la canción hoy sigue siendo un himno al amor, como les decía. Aquí está la agrupación Atlantic Star en el número 14 con "Always". Superclásico número 14. Clásicos y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Estamos en el año 1987. ¿Sabían ustedes que ese año se firmó el Tratado INF entre Estados Unidos y la Unión Soviética? En él, ambas potencias acordaron eliminar sus misiles nucleares de rango intermedio, marcando un avance en el fin de la Guerra Fría. A propósito, la siguiente canción es una balada melódica y ha sido interpretada por numerosos artistas y se considera un himno a la esperanza y a la perseverancia. Aquí está en el puesto número 13 la agrupación Crowded House con "Don't Dream It's Over". Superclásico número 13. Estamos en la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Alejandro Villalobos. Estamos en el año 1987 presentando los 20 superclásicos. Y ahora viene una canción que con su pegajoso estribillo "Everybody have fun tonight, everybody want chong tonight", la canción se convirtió en un éxito de fiesta, aunque la frase no tiene un significado específico. Dicen que la agrupación se hizo llamar Wang Chung, tomado del sonido que daba el guitarrazo con la mano hacia abajo y luego hacia arriba. Wang Chung, Wang Chung. Aquí están ellos, Wang Chung en el puesto número 12 con Everybody Have Fun Tonight. Superclásico número 12. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Estamos en 1987 aquí en la FM presentando los 20 superclásicos. Bien, la siguiente canción sí que marcó ese año. Y esta versión de la canción tradicional mexicana fue grabada para la película biográfica de Richie Valens. Los Lobos lograron que la canción alcanzara el número uno en las listas, reviviendo el legado de Valens. Aquí está, en la casilla número 11 para el resumen de 1987, Los Lobos con La Bamba. Superclásico número 11. Y llegamos al final de nuestra primera parte, los 20 superclásicos de 1987. ¿Usted acaba de entrar en sintonía con el programa? Pues le voy a hacer el resumen de lo que ha pasado hasta el momento. En el puesto número 20, At This Moment. 19, Money Money. 18, I Think We're Alone Now. 17, Head to Toe. 16, Looking for a New Love. 15, With or Without You. 14, Always. 13, Don't Dream, It's Over. 12, Everybody Have Fun Tonight. 11, La Bamba. Hacemos una pausa aquí en los 20 superclásicos y regresamos en un momento con los 10 primeros lugares de los 20 superclásicos de 1987. Clásicos y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Marzo, clásicos para ellas y para todos. La FM, la radio de los clásicos. Los 20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos. Estamos de regreso con los 20 superclásicos de 1987. La siguiente canción es un himno del rock que narra la historia de Tommy y Gina, una joven pareja enfrentando dificultades económicas. La canción se ha convertido en un clásico y es infaltable en conciertos y eventos deportivos. En el puesto número 10 para 1987, aquí está la agrupación Bon Jovi con Living on a Prayer. Superclásico número 10. Estamos en la FM contando los 20 superclásicos de 1987. La siguiente canción originalmente escrita para Glenn Frey, quien no pudo grabarla debido a problemas de voz, Seger tomó el relevo y llevó la canción al número uno. Formó parte de la banda sonora de la película Beverly Hills Cop 2. Aquí está en el puesto número 9, Shakedown de Bob Seger. Superclásico número 9. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Estamos en el año 1987 y ese año se estrenó Depredador, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, convirtiéndose en un clásico del cine de acción y ciencia ficción. Arnold Schwarzenegger en Depredador. ¿Qué pasó, Max? Yo lo vi. ¿Qué viste? Yo lo vi. Dillon, no hay quemaduras, ni metralla. Las heridas están cerradas, cauterizadas. ¿Qué pudo hacerle esto a un hombre? Mac. Mac, mírame. ¿Quién hizo esto? No lo sé, maldición. Solo vi algo. Y continuamos con la música de 1987. Esta canción aborda temas sociales como la desigualdad racial y económica en Estados Unidos. Hay un distintivo riff de piano que se ha sampleado en múltiples canciones de hip hop. Posiblemente lo van a recordar al oír esta canción que está en el puesto número 8. Es Bruce Hornsby and the Range con The Way It Is. Superclásico número 8. ...1987 es el año que estamos recordando con los 20 superclásicos. Aunque la siguiente canción fue lanzada originalmente en 1982... ...la versión regrabada en el 87 alcanzó el primer lugar en listas de la revista Billboard. El video musical además es recordado por la aparición de Tony Quinn bailando sobre los automóviles. Aquí está en el puesto número 7 la agrupación Whitesnake con Here I Go Again. Superclásico número 7. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Estamos en 1987 presentando los 20 superclásicos en la FM. Hay frases que se popularizan cuando son usadas en canciones, y es el caso de la siguiente. En una canción que fue el debut de Robin Neville, donde se combina el pop y el funk, y es que el pegajoso coro de C'est la vie la convirtió precisamente en esa frase de la cultura pop de los 80s. Así es la vida. C'est la vie. Aquí está Robin Neville en el puesto número 6 y C'est la vie. Superclásico número 6. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Los 20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos. Están oyendo ustedes la FM, los conteos de los 20 superclásicos, y este año estamos en 1987. Esta canción que viene, escrita por Diane Warren y Albert Hammond, fue inspirada por la relación de Hammond con su futura esposa. La canción, además, fue parte de la banda sonora de la película Maniquí. Aquí está en la casilla número 5, la agrupación Starship y Nothing's Gonna Stop Us Now. Superclásico número 5. Estamos en 1987 en la FM contando los 20 superclásicos. Yo soy Alejandro Villalobos. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película y documental de la vida de Whitney Houston en HBO. En ese documental dramatizado, Aparece Whitney Houston en varias oportunidades oyendo canciones demos que le hacían para grabar y muchas de ellas las rechazaba. La siguiente canción, algunos críticos inicialmente dudaron que llegara a ser un éxito. Pues, equivocados, terminó además ganando un premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina. Aquí está en el puesto número 4, Whitney Houston con I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me. Superclásico número 4. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Estamos en el año 1987 y ese año el programa de televisión Don Chinche, una de las series más queridas del país, llegó a su final después de más de una década en pantalla, dejando una huella imborrable en la cultura popular colombiana. Pero aquí si no dejan dormir, pues, hombre, dale pa' allá, pa' la izquierda, hombre, cochise después del paludismo. La rosa lleva un mensaje secreto que solo entienden la hermosa que la recibe y el galán que la pretende. Buenos días, don Rigo. ¿Y ese disco? No lo había oído nunca. ¿Está en programa de complacencias? Complacencias de un anónimo español del siglo XVIII. Por lo visto aquí no madruga sino usted, ¿no, don Rigo? La diligencia es la madre de la buenaventura, muchacho. Hola, buenas, don Rigo. ¿Qué? ¿Ya sabe quién es el asesino? Pues será que toca contratar al detective para que lo averigüe. No, no, maestro. Esta no es una novela policíaca. Es una intriga sentimental. Gracias. ¿Qué? ¿Y Tigo fue que lo pusieron de florero o qué? No, maestro. Es que aquí me mandaron a traerle estas flores a su novia, con todo respeto. Y ya estamos frente al podio, los tres primeros lugares en la música para 1987. En la casilla número 3 encontramos a Gregory Abbott. Antes de dedicarse a la música, fue profesor de inglés en la Universidad de Berkeley. Y esta canción fusiona el R&B y el soul y fue su debut en la escena musical. Aquí está Gregory Abbott con Shake You Down. Superclásico número 3. Y estamos ahora para el puesto número 2 en los 20 superclásicos de 1987. Nadie sabe para quién trabaja, dice la frase, y yo creo que aplica perfectamente para la siguiente canción, que originalmente fue escrita para la banda I-10 en 1983. Sin embargo, Heart la reinterpretó y la llevó al éxito en el 87, convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos. Aquí está en la casilla número 2, la agrupación Heart y la canción Alone. Superclásico número 2. Y estamos listos para conocer la canción número 1 de 1987. Pero usted tal vez entró tarde a la sintonía y se perdió los 10 primeros lugares. Se los voy a recordar. En el puesto número 10, Living on a Prayer. 9, Shake Down de Bob Seger. 8, The Way It Is. 7, Here I Go Again. 6, C'est la vie. 5, Nothing's Gonna Stop Us Now. 4, I Wanna Dance With Somebody. 3, Shake You Down. 2, Alone. Y llegamos al puesto número 1. Este tema se convirtió en el número 1 del 1987. Curiosamente, Susan Hoffs, la vocalista de la agrupación The Bangles, grabó sus partes mirando fijamente al productor para evitar parpadear, lo que le dio un aire distintivo al video musical de la canción. Aquí están The Bangles con la canción más importante y popular de 1987 según la revista Billboard, Walk Like an Egyptian. Superclásico número 1. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y así llegamos al final de los 20 superclásicos de 1987. Este programa fue editado, producido por Sergio Corredor en la FM. Mi nombre es Alejandro Villalobos y espero que hayan disfrutado tanto de este programa como lo hice yo. Esperen en un próximo conteo la FM, la radio de los clásicos, siempre. Los 20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos. Marzo, los clásicos son para ellas y para todos. La FM, la radio de los clásicos.